Estados Unidos, ¿por qué demora reconocer el triunfo de Maduro? Mira, varias circunstancias. La primera es que recuerda la política de Barack Obama es una política de contención esencialmente. Sí. En ese sentido, a diferencia del accionar del gobierno de Bush, por ejemplo, y cuando el golpe en el 2002 que salió inmediatamente a reconocer el gobierno de Carmona, aquí fueron un poco más comedidos. Es decir, no hicieron un pronunciamiento abierto por Capriles, tampoco hicieron un pronunciamiento a favor de Maduro, sino que dejaron de alguna manera pasar el tiempo, jugando de alguna forma al desgaste, es decir, jugando sí. a que el llamado de propio Capriles sintiera efecto, que el gobierno de Maduro cayera en la tentación de repetir como correspondería ante el impacto de la reacción política insurgente que llevó adelante la derecha, pero lamentablemente se equivocaron. Maduro demostró haber aprendido bastante bien de Chávez, ¿no? Porque muy tranquilamente sí. pudo haber lanzado la Guardia Nacional Bolivariana o la Policía Nacional Bolivariana sí. a reprimir con toda vehemencia los responsables del asesinato de 7 compañeros del Partido Socialista Unido de Venezuela, la quema o daño de 18 centros de diagnóstico integral, la quema o daño de 7 delegaciones del Partido Socialista Unido de Venezuela en todo el país y el asedio a diversas estructuras, incluyendo, por ejemplo, la Embajada de Venezuela aquí en Buenos Aires, que el día sí. lunes 15 fue asediada entre 9 y cuarto hasta las 11 y 45 de la noche. Práctica común en el ex candidato presidencial Capriles, ¿no? Que asedió la embajada. Lamentablemente la derecha también ha aprendido sus lecciones. La derecha de los 70 y los 80 no ocultaba su ansia represora, no se arrepentía de su posición violatoria de los derechos humanos, pero ahora esta nueva derecha se presenta con piel de cordero. Se presenta con un discurso que aparenta ser muy amplio, pero su comportamiento político es plata. Eso hace mucho más peligroso incluso esta derecha que la vieja derecha de la década de los 70 y los 80. Sí.